Abracadabra, que aparezca la Radio Cadabra. Hola. Buenas noches. Estamos saliendo en segundo año consecutivo por la retaguardia.com.ar y AM690K24 en radio. Volvimos. Somos Medio Mentemos. Porque volveremos después de unos meses de un descanso. ¿Dónde descansaste, Marcelo? Te iba a decir, pero vos no sos Marcelo, tenés más cara de Roberto. Nosotros estuvimos con Miriam y Lucía, estuvimos en San Rafael, Mendoza. Hermoso contacto con la naturaleza, tenemos un país hermoso. Y la verdad que disfrutamos mucho el Cañón de la Tuel, el Niwil. ¿Hiciste rafting? Hicimos rafting. Y sí, para demostrar que todavía nos gusta la aventura. Muy bien, muy bien. Hicimos rafting, hicimos tirabanji también. ¿Tirabanji? ¿Qué es eso? Y nos tiramos en un cable 600 metros, colgados de la espalda. Y bueno, recorrimos todo el lago que estábamos ahí. Muy bien. Sí, hermoso, hermoso, hermoso Mendoza. Recomendable para todos, las condiciones naturales, los paisajes. ¿Vos, Lucía, lo recomendarías? Sí. Muy bien. ¿Es verdad lo que dice papá? Sí, eso sí. ¿Y el operador, es verdad que se fue en canoa por los lados del sur de la Argentina? Sí, así es. Nos fuimos a andar en canoa, a remar por el Parque Nacional Los Alerces. Lo recomiendo. Todavía se puede hacer sin ningún permiso. La canoa es como la bicicleta del agua. Uno puede andar sin ningún permiso, sin ningún carnet. Usas casco, no importa. No importa. Sí, están cada vez recomendando más que use uno salvavidas, pero hasta creo que sin salvavidas se puede hacer. Así que muy bien. Aprovechen antes. En algún momento se va a prohibir eso. Sí. O te van a hacer sacar un permiso que haya que pagar plata o mostrar que sabes remar. Por ahora, no. Mucho contacto con la naturaleza también veo en tus vacaciones. ¿Y vos, Eva, dónde estuviste? Yo estuve en La Rioja, en un pueblito que se llama Santa Veracruz. De donde es Maya Pizano. Donde es Maya Pizano, nuestra corresponsal, sí. Nuestra corresponsal en La Rioja. Estuvimos cosechando higos, cosechando nueces, así que todo muy bello también. Qué naturales que somos. Ay, somos divinos. Para hacer un programa que es sustentable, sustentable, ambiente y sociedad. Vinimos, nos cambiamos, cargamos las pilas. Sabíamos que los desafíos de este año iban a ser muy grandes. Y queríamos venir preparados para acompañarte, que nos acompañe. En el programa de hoy, ¿vamos a hablar de los aumentos del gas, luz, teléfono? Yo ya hablaba con una persona que lo votó al actual presidente y me decía que ya estaba en contra, ¿eh? Yo tenía miedo, digo, por ahí todavía no se arrepintió la gente. Hoy hablé con una persona que lo había votado y que estaba en contra. Uy, mirá, qué pensar, ¿no? Todo este aumento. Yo que soy una persona más grande que ustedes, la verdad que no había visto semejante ajuste tan brutal, nunca vi. Nunca. El Rodrigazo. Cuando lo vi en el Rodrigazo, en otro contexto. Y si no, por la dictadura militar, ¿no? Pero así, una metida de mano en el bolsillo de todos, porque los subsidios era parte del sueldo nuestro. Los menos, porque eso es lo que no dicen los analistas, que las tarifas bajas eran parte del sueldo nuestro. Y se ve ahora, con este aumento, que es de dónde sale. El subsidio a la clase media. Subsidio a la clase media y a todos. Sí, bueno. A todos, porque todo el que viaja... No es solo la clase media. Y el gas, que es cierto, es más barato acá que en el interior, pero lo que tenía que haber sido es que hicieran más obras en el interior, que se fueran haciendo, que en los últimos años se estaban haciendo, todas las conexiones en el noroeste argentino, por ejemplo. O sea, estamos en una situación que hablar de los aumentos es más que nada hablar del problema que va a ser vivir en este tiempo, ¿no? Bueno, porque es un año sin elecciones, entonces nos permitimos hacer medidas poco populares. ¿No? Sí, aprovechemos. aprovechemos. Bueno, pero hoy vamos a hablar de otra cosa igual. Sí, otra cosa. Sí, maravillosa. Que también tiene que ver con las medidas del gobierno igual. ¿Qué tiene sí, que siempre, ver con la siempre medida, actual, ¿no? Nosotros. Y no, y a mí me parece interesante, estaba acá delante mío, tengo una declaración de Greenpeace, en donde dice que ninguna medida a favor del ambiente en sus primeros 100 días. Y yo tenía otra noticia que habla de sí. del, de una medida que es en contra del medio ambiente también. La vamos a tomar así. Y ¿cuál es la medida esta? Se a ver, ¿cuál es la medida? El relleno sanitario del Norte 3 en 160 hectáreas. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso es malo por lo que implica. El Campo de Mayo es uno de los pulmones más grandes que tiene la zona norte de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Ya desde hace años con muchos problemas con el tema de San Miguel, con el tema del relleno sanitario Norte 3, que estaba al borde de agotarse. Ajá. Del espacio. Sí. Bueno, ahora este gobierno ha decidido donarle de Campo de Mayo 160 hectáreas. El ejército donó. El ejército, el Ministerio de Defensa, no lo donó. Fue a requerimiento del gobierno nacional. Ajá. No le quedó otra. Esto implica una discusión de modelos. Y sí. ¿Cómo vamos a resolver el tema de la basura de los argentinos? Esta noticia pasó prácticamente desapercibida. Pero por suerte, los que estamos con el tema del medio ambiente también le prestamos atención. Y por suerte volvimos nosotros. Y por suerte porque no ha habido muchas personas a cargo de dar una respuesta sobre este tema. Quiero agregar que esta situación sí. no es la primera vez que se da. Ya en el año 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hubo un intento del SEAMSE de solicitudes para ampliar el relleno Norte 3. Sí. Porque acá, en vez de producir un cambio en todos los procesos de recolección de la basura, de participación de la ciudadanía en el problema, lo que se quiere hacer es ampliar el relleno y seguir con la disposición final actual. Claro. En ese informe, yo creo que sería interesante, es interesante, bueno, lo tenemos a Marcelo Vicentini, de nuevo acá con ¿está nosotros. Marcelo, hola. Hola, buen día, bienvenidos. Buen día, ¿cómo va? Por fin buenas tengo noches. Tengo algo que hacer los viernes a la noche. Muy bien. Y sí, y cómo no, los viernes ocupados. Aprovechando el viernes lluvioso. Exactamente, con lluvia, con sol, con frío, con calor. Muy bien, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Como siempre con estas cosas, ahí recordando con Roberto este tema del relleno y de todo el tema este de la basura que no termina nunca, pareciera ser. Y sí. Sí, interesante, sí, te queríamos llamar, viste, y comentaba que vos participaste del informe que se le hizo a Cristina Fernández de Kirchner sobre el tema de no ceder los terrenos de Campo de Mayo. Entonces queríamos que nos cuentes un poco y, ¿cuál sería y vamos acá? Viendo, porque acá hay una implicancia profunda. Yo estaba en el Ministerio de Defensa en ese momento, vino un pedido en el 2007, pero yo esto fue en 2008-2009, no me acuerdo bien exactamente la fecha. Era un viejo pedido que venía del SEAMSE dando vueltas sobre el tema de ceder más tierras de Campo de Mayo para el relleno sanitario del SEAMSE. Sí. En ese momento viene un pedido formal y participan en un grupo distintas áreas, digamos, el ejército, que es en realidad el dueño de la tierra esa, el Ministerio de Defensa, en distintas áreas, digamos, el sector de inmuebles, el sector, digamos, todo el tema ambiental, etcétera. Y mandamos un informe porque en realidad pasaban, digamos, por un lado, si bien lo que decíamos era que no era el Ministerio de Defensa el que tenía que opinar sobre temas ambientales. Claro. Pero sí teníamos algunas cosas que decir, digamos. Por un lado, digamos que no, primero que no era solamente el tema de defensa. Tenemos que tener en cuenta que en toda esta tierra están comprometidas intereses de distintos lugares. No es solo un problema que lo arregla el presidente o la presidenta en ese caso con el ministro o la ministra de defensa. Sí. En este momento, sobre esta tierra hay distintas autoridades municipales. El municipio de Tigre, por ejemplo, en la zona de que corresponde a Campo de Mayo, que es linda con el municipio de Tigre, es toda una zona que pretendía protección ambiental porque estaba destinada a viviendas. La provincia de Buenos Aires, que estaba teniendo un problema de conseguir agua, le pidió al Ministerio de Defensa poder hacer perforaciones en Campo de Mayo para llegar, para recolectar agua para los municipios que están alrededor para tomar agua. Ahora, ¿qué pasa con ese agua cuando, claro, cuando hay un basural, ¿no? Arriba? Claro. Bueno, distintas cosas sucedían en que no puede, esto no lo puede resolver solamente dos personas. Nosotros en ese momento lo que se dijo era, acá hay muchos actores involucrados y todos hay que tenerlos en cuenta. Claro. Punto uno. Punto dos, la tierra es del Ministerio de Defensa. La tierra de Campo de Mayo, por un lado, es siempre el Ministerio de Defensa tuvo una idea de que en realidad alrededor de distintos lugares del país tiene mucha tierra. Las guarniciones militares suelen tener mucha tierra, entonces siempre se las pensó como un pulmón verde, digamos, no para que las acumule el ejército, sino como una reserva verde que tenía que ser utilizada por las comunidades. Claro, para toda eso la sociedad. Eso por un lado. Pero por otro lado, desde el punto de vista estrictamente militar, ya con el actual relleno de sanitario se compromete el uso, digamos, de Campo de Mayo. Si uno tiene... Campo de Mayo es un lugar de maniobras militares, fundamentalmente para eso se tiene, ¿no? Para que los militares tengan un campo, digamos, de deporte. Una reserva forestal ahora y campos de concentración en la época de las dictaduras, digamos. Claro. Porque también es así. Pero, por ejemplo, los blindados que tienen que hacer maniobras en Campo de Mayo, para eso está, tienen comprometidos los radios de giro para poder hacer esa maniobra. Si ponemos relleno sanitario, se pone un relleno sanitario, no se va a poder utilizar para eso. Claro. Por ejemplo, hay toda una zona del actual relleno sanitario donde hubo que hacer un mamelón de cemento para protegerlo por la práctica de tiro, digamos. En el relleno sanitario no solamente están los trabajadores, sino que además todo el mundo sabe que hay grupos sociales que entran al relleno a trabajar en determinados horarios. A recolectar la basura, a buscar, recolectar la basura, a revolverla. Y esto compromete, es un problema de seguridad grave, digamos. Esto estoy hablando, no, todavía vieron que no hablé del tema ambiental. Sí. A todo eso termina lo que empezó diciendo Roberto, digamos, es decir, que desde el punto de vista ambiental es comprometer, es seguir diciendo, seguir manteniendo la idea esta del enterramiento como una única solución. Claro. Y es un tema que es, digo, para que no mientan los que van a decir, cuando uno dice hay otras soluciones, vienen muchos y dicen sí, pero esas otras soluciones que ustedes proponen son extremadamente caras y nosotros no podemos llegar a hacerlas. Bueno, yo le digo, son extremadamente caras porque están utilizando tierra pública. Si ellos tuvieran que poner el dinero que cuestan estas tierras, si fueran privadas, hay que ver si fueran tan económicas. Claro. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí. ¿No es cierto? Claro, es usufructo absolutamente barato porque la tierra la están usando, es la tierra del Estado y la tierra pública. La tierra de todos. Es la tierra de todos. Usufructúan como si fuera de ellos. Digo, entonces, que no vengan a mentir de que el costo, porque al costo que tiene actualmente el enterramiento, hay que poner cuánto costaría la tierra. La tierra, el agua, el aire, bueno, ¿no? Todo lo que se compromete que es recurso público en función de una estrategia de... Bueno, con todo esto se hizo un informe y en ese momento finalmente la presidenta resolvió que había que rechazarlo y finalmente no se hizo. Uh-huh. Bueno, ahora en esta etapa de cambios... Vamos de nuevo. Entre tantos cambios negativos que hay, en realidad son todos negativos, uno más es digamos... Vamos a tener sobre Campo de Mayo más hectáreas destinadas al enterramiento, más vecinos comprometidos, más napa de agua en peligro, más de todo lo malo que venía sucediendo, ¿no? Sí, me parece que es una cosa, y que lo han hecho pasar, a pesar de que la noticia la leímos, salió en... El 16 de marzo en el diario La Nación, ha pasado casi desapercibida, ¿no? Que... Sí, no se ha hecho mucha... No se hizo prácticamente información, digamos, en ese momento yo hablé con la diputada Garré porque ella, a ver si ella podía presentar algún tipo de actividad, pero tampoco se le ha dado mucha, digamos, el Congreso, la verdad que en medida de todas las cosas que malas que nos están pasando, estos pedidos de informe van a ser como los tantos pedidos de informe que tenía Macri cuando que nunca contestaba, ¿no? Claro. Además, acá ya no se trata de un pedido de informe, acá se trata de tomar una decisión que es una decisión negativa para el conjunto de la sociedad. para que sepan todos los que nos escuchan. ¿Y los vecinos de Campo de Mayo no sabemos? Bueno, ¿sí? No sé, digo, ¿qué harán ahora los vecinos y los municipios que están lindantes con Campo de Mayo? En la etapa aquella eran muy activos y muy movilizadores en contra de que eso se tomara adelante. Es más, yo creo que también tuvo mucho que ver en la decisión la actitud de los vecinos en ese sentido, ¿no? Y siempre, ¿no? La población, bueno, la que padece más de cerca la problemática, y si se moviliza, digamos, es importante. Vos, que yo quería preguntarte una cosa como un adelanto, porque estábamos hablando de tratarlo. Es paradójico en este tema, pero en todos los temas que nos afectan, que hay muchos que están pasando. Lo del dengue, que las campañas, no se ha hecho ninguna campaña seria. Hoy salió una noticia de que murieron dos personas ya. No, y sí, con la cantidad. Esto tiene que ver con la retirada general del Estado de todos lados, ¿no? Uh-huh. Esto es absolutamente así. Una privatización absoluta, digamos, no solamente de la tierra pública, sino del rol, digamos, desde el punto de vista del tema de la salud de la población, de campañas activas por parte del Estado. Las víctimas terminan, y generalmente, como siempre, las víctimas terminan siendo los más pobres, porque... Sí, te pregunté, siempre terminan siendo los más pobres. Claro, y te pregunté, pues, sobre todo porque es un tema tan actual, que salen en... Por ahí salen los medios el diagnóstico, la descripción del tema, claro, pero no la exigencia de que el Estado tome medidas. Tiene que ver también con la presencia activa. La presencia activa del Estado, esto es un tema que nosotros lo discutimos mucho en el 2001, me acuerdo, en 2001, 2002, en plena crisis. Me acuerdo que al gobierno de la ciudad nos decían... porque nos venían con una cuenta que siempre te hacen los liberales, en el sentido de cuánto dinero se gasta en política social y cuánto personal hay. Sí. Entonces decían, bueno, ven que hay tanto personal, que son todos personal excesivo, si nosotros le diéramos ese dinero a cada pobre, seríamos mucho mejor el asunto. Claro. Esa era la discusión, economicista vulgar. Y en realidad nosotros ahí terminamos demostrándole a los liberales que decían que en medio de la crisis lo que había que hacer era seguir ajustando. Le pudimos contestar que las políticas sociales, las políticas de salud, se hacen con mucha gente. Uh-huh. Hacen con mucha gente, no es solamente repartir, para contener grupos familiares, para campañas, esto se hace con presencia, se hace con gente, con especialistas, con gente trabajando con la gente. Sí. No es que tiene que haber un asistente social cada 50 personas, a lo mejor sobre un grupo familiar tienen que trabajar muchos sectores técnicos trabajando para resolver un problema. Claro. Eso es lo que no está hoy. Es un tema elemental, digamos, que no entra en la cabeza de los economistas, que creen que simplemente es dividir cuánto dinero se gastan por cuántos pobres, entonces repartamos la plata y listo. Claro. ¿No? Pues, digamos, acá se trata de modificar conductas sociales, se trata de cambiar hábitos, de modificar, de tener acceso también, ¿no? ¿Cómo? De tener acceso a distintos programas. Acceso a los programas, cada programa tiene su propia militancia, porque en realidad el Estado tiene que militar la gestión. Uh-huh. Son palabras que hoy están mal vistas, pero es así. Y que no están los medios dominantes en este bombardeo que tenemos. Absolutamente. Pero, Marcelo, te vamos despidiendo, bueno, ya, y preparándote, porque este tema del dengue le vamos a dar un poquito de continuidad. Bueno, hay que seguirlo. Porque... Hay que seguirlo, pero no es el tema del dengue, hay que seguir esto del Estado presente. Y quédate escuchando, que ahora tenemos una entrevista a alguien muy importante que está en el tema también del SEAMS, ¿eh? Estuve leyendo algo de eso. Bueno, lo voy a seguir escuchando. Sorpresa. Un abrazo. Un abrazo. Chao, gracias, Marcelo. Te animaron tu corteza cerebral y empezás en la dinámica perversa de la máquina que no se sale más. Cambia tu cosa vieja por cosas más actuales, aunque las cosas viejas no anden mal. Por eso lo sentido de ser alguien moderno y no pasar por media de mortal. Eso se llama obsolescencia percibida, es claramente una estrategia. feria comercial. Una jugada de cabeza colectiva, la zanahoria de la apariencia social. Hizo la moda ser ejemplo más tangible, con sus caprichos se antojan y soba y ven. Lo que pensabas hace un tiempo que era horrible, te lo pones ahora y te parece bien. Si hace 10 años vos veías un muchacho que caminaba por la calle de Chupín, solo podía ser un paquete de mercado que renegaba de la moda porque se porque juraba no ponértelo ni en joda. Usa chupines y hoy te parece normal que hasta tu viejo el anticristo de la moda en los techitos verdes se compró lo igual. El pantalón nevado, los llores de la playa, y el capital genera ingresos financieros. Vos te partís al medio lomo por 2 pesos, pero salís y te gastas el sueldo entero y conseguís comprar el último aparato y desechar la otra obsoleta porquería. Pero el sistema tiene lista otra gambeta para que no cante victoria todavía. Lograste al fin de cuentas comprarte el aparato, pero eso que compraste ya se te va a brillar. Los propios fabricantes lo hicieron para romperse, para que un día te falle y no te funcione más. Ya viene el diseño perfectamente hecho, para que sea imperfecto con su caducidad. Exactamente luego, después que se te vence, la nota garantía que esa empresa da. Y te duran un solo verano antes que te fallen y haya que tirarlos, porque encima no pueden arreglarse porque los repuestos son discontinuados. Esa pieza minúscula rota, el modelo nuevo no la tienen más, y en su sitio va otra pieza que no encaja porque la fabricaron para no encajar. Es algo programado, algunos se animaron hace algún tiempo atrás, que seguían haciendo las cosas perdurables, la gente las compraba una vez y nada más. Vos fíjate en la heladera, aquella de tu suegra, ya tuvo 30 años hasta que reventó tu suegra, porque ella sigue andando. Y va a seguir andando hasta que marche vos. Auto programada para reventar, kamikaze más bien, kamikosa, para que la industria pueda funcionar. Y los hornos microondas y las cámaras de fotos y ese grill donde se hacen los churrascos y tu mini componente y las luces de la moto a la corta o a la larga son un fiasco. La planchita para el pelo, esa radio para el auto que rayó todos tus compas. Son igual a las cadenas con que encierran a los magos, y están hechas para que se rompan. Y las tablas de madera que los karatecas parten, están hechas para que se rompan. Las boletas de los chanchos que te piden la cometa, están hechas para que se rompan. Las butacas del estadio, la libreta de casaría, están hechas para que se rompan. Las promesas entre amigos de no andar con sus hermanas, están hechas para que se rompan. Las ventanas de emergencia y las dietas de los lunes, están hechas para que se rompan. La pielcita resistente te bloquea la vagina. La vajilla, digo, la valija, no que el celular de Mérida, Que siga el curso de la rueda de consumo, hasta que siga dando jugo esta naranja. A darle palo hasta que explote la piñata, a ver si cae algún billete a la marchanda. Que el mundo siga en esta loca caravana, con la ilusión que compra bienes con su plata, mientras que cambia el tiempo y horas de su vida por la basura de un futuro de hojalata. Ay, no te escuchamos, Braulio. ¿Qué escuchábamos? A ver. Escuchábamos. Ahora sí, ¿qué escuchábamos? Agarrate Catalina, ¿no? Inconfundible del espectáculo Los Días de Julio. Y ahora está de nuevo el 1 de mayo en Floresta, ¿eh? En el Teatro de ahí de Rivadavia. ¡Ay, qué linda! El que quiera ir, vaya esa que es entrada. Todavía no hay videos oficiales de YouTube. El que encontré es este que estaba grabado por el público. Por eso se escuchaban tanto las risas. De... Muy recomendable. Sí. Muy sí, creativos. Sí. Muy lindo. Y muy mediamentemos. Muy mediamentemos. Popular. Bueno, mediamentemos. Vamos en eso. Me gustó mucho la charla anterior. Con Marcelo, sabe me mucho. Gustó, Marcelo. Me gustó porque hablamos de temas a partir de un problema que ha salido poco, un problema ambiental. Hemos hablado de muchos temas que hacen al modelo que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Y que tenemos que seguir viéndolo un poquito de cerca, hasta en las pequeñas cosas, ¿no? Me gustó. Me gustaría también comentarles que tenemos algunas noticias. Vamos a ir trayendo los viernes también, aunque sea en un momentito, actividades que se realizan, ¿no? Por ejemplo, unos bizcochitos, algo. Sí, un postre balcarce. Un postre balcarce. Una cerveza. Para terminar con nuestros oyentes el viernes bien arriba. Pero les vamos a traer, por ejemplo, hoy se realizaba una actividad, una asamblea de la agrupación Buenos Aires No Se Vende, que se está, armando, ¿no? Que se está armando porque se quiere realizar un organismo para que esté a cargo de todos los bienes del Estado acá en la ciudad. Uh-huh. Y esa implicaría abrir el paso a la privatización de tierras, como ha venido ocurriendo en las últimas dos edificios, gestiones, ¿no? Edificios públicos. Edificios públicos, casas, tierras fiscales. Uh-huh. Y bueno, hoy estaba la reunión, hubo una audiencia pública hace pocos días. Entonces, bueno, vamos a ir trayendo todas estas cosas, ¿no? Podemos decir, ¿no? Alguno de los muchachos de Buenos Aires No Se Vende. Ah, bueno, entonces lo podríamos hacer. Lo por anotamos ahí la también. Agenda. Anotémoslo en la agenda para la semana que viene. Así empezamos a difundir esas cosas. No, solamente les quería comentar que había un caso que acá lo hemos tratado, del juez Armela, que es un juez que fue denunciado que estaba a cargo por la Corte Suprema de la causa Matanza Riachuelo. Ajá. De la cuenca Matanza Riachuelo, que es un juez que fue denunciado por el periodista Berbisky. Ajá. De realizar negociados con las obras de la autoridad de cuenca Matanza Riachuelo. Bueno, pero casualmente chiquitito salió el 18 de marzo que el Consejo de la Magistratura, con las nuevas mayorías que tiene, está trabajando para una nueva justicia. Entonces, ha resuelto que desestimar el enjuiciamiento del juez Armela. Y capaz que no era importante. No, y seguramente, porque una nueva justicia siempre es necesaria. Y si es de gente conocida, mejor. Y sí. No. Y bueno, les quería comentar eso porque es una noticia poco se habla, ¿no? Uh-huh. Si queremos, seguiremos, porque queremos seguir con el tema del SEAMSE. En otro aspecto, que es el aspecto del pueblo, de la gente que vive alrededor del SEAMSE. Ajá. Y que también es conocer nuestro pueblo, cosa que para algunos acá desde la capital, algunas personas de la capital, porque uno a veces dice algo distante. Toma, saca la basura hasta el container nuevo que ahora hay en la ciudad y se termina el problema, ¿no? Ahí ya está. Y nosotros sacamos de encima la basura y ya está. 5.000 toneladas diarias de la Argentina, de la capital, de la ciudad, sí, que se tiran en la provincia. Ajá. Y nos olvidamos de eso. Ya está. No hay más. Pero ya la bolsita está. Sigue su curso. La bolsa esa de residuos de Coto, de lo que sea. Ay, no tengo que hacer publicidad. Sigue teniendo vida, digamos. Sigue teniendo vida y relación. Y eso que nosotros nos parece basura, no es basura. ¿Eh? Es algo que da de vivir y de subsistir a muchas personas. Uh-huh. Bueno, pero acá parece que siempre la cultura que se desarrolla es que sea basura. Claro, algo que se tira. Esa es basura, es caca, ¿eh? No toques. Pero implica muchos recursos. Uh-huh. A ver, ¿cómo nos encaminamos? Hacia fines de la década de 1990, en el SEAMSE de Zona Norte, había ya conformado un dispositivo policial de seguridad en torno a la basura. Sumaban alrededor de 70 efectivos. Nunca se hicieron conteos fidedignos de quemeros, pero puede estimarse que promediaban y promedian los 700 al día. Quemeros son los que ingresan a buscar en la basura cosas que todavía pueden ser utilizadas o consumidas. La acción policial en el relleno era puramente disuasiva, pero quedaba fuera de control. No había por entonces otro órgano que vigilara a quienes vigilaban. Si encontraban a un quemero, lo golpeaban incansablemente, le quitaban lo que había recogido y lo trasladaban a zonas lejanas como castigo. Los quemeros en respuesta fueron refinando sus incursiones al basural. La mayoría entraba de noche, de a pares o en pequeños grupos. Atravesaban corriendo el campo del SEAMSE que separa la autopista del basural. Una vez entre las montañas de basura, revolvían sin ser vistos y cuando divisaban a los policías solían esconderse debajo de la misma basura. Cuando no había opción, corrían campo traviesa otra vez hacia la salida. Cuando la policía los veía, a veces los corría, a veces no, solo les tiraba tiros. No siempre al aire y no siempre con balas de goma. Bueno, esto terrible que acabamos de escuchar es solo un fragmento del libro La basura es lo más rico que hay, que es la tesis de Raúl Álvarez, con quien estamos conectados si todo salió bien. Hola. Ah, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hola, Raúl. Buenas noches, Raúl. Muchas gracias por llamarme, No, por favor, gracias a vos. Es un placer contar con la presencia de tu voz. Claro. El gusto es mío, el gusto es mío. La verdad que relees un párrafo y ahora suena tan lejano, pero es tan real, ¿no? Tan lejano porque es una investigación que vos hiciste hace bueno, dos años. En ese momento yo estaba investigando sobre, estamos hablando de entre el año 2006 y 2010, cuando yo recogía estos relatos que cuentan esta historia que ustedes contaron, estaba muy fresco, ¿no? Era la misma gente que había sido corrida por las balas en la década de fines de los 90, era la que estaba haciendo esta construcción de las plantas de reciclaje desde el año 2006, 2005 en adelante, ¿no? Sí. Y ellos lo tenían muy muy vivo, muy presente, y el recuerdo del SEAMSE como un dispositivo represivo sobre la basura era algo muy actual todavía, ¿no? Hasta el año 2004 la política que rigió la basura era esta, ¿no? Uh-huh. Destinar todos los desperdicios de que produce nuestra sociedad en el conurbano y Gran Buenos Aires, mandarlo todo al relleno y no aprovechar nada. Y es más, a todas las personas que intentaban recuperar algo se lo consideraban como vectores transmisores de posibles contaminación, ¿no? Claro, sí. Esa era la concepción que se tenía de la basura en ese momento, que era algo que había que eliminar, claro. Simplemente. Y que a la vez desaparecía al ser enterrada en el SEAMSE, ¿no? Es una vieja fantasía de que viene la época de la dictadura, que las cosas y los problemas pueden desaparecer por el solo hecho de sacarlos de circulación. De no verlo más, claro. Con la figura de los desaparecidos, ¿no? La utopía de derecha que tenían ellos en este momento, en la década del 70, el gobierno militar, era que enterrando los objetos desaparecían y se convertían en tierra nuevamente. Claro. Esto no es así, porque hoy en día en esos lugares, en la zona de Bancalari, fueron los primeros rellenos, ¿no? Vos excavás en la tierra y reaparecen los objetos porque no, en tan pocos años no pueden ser reabsorbidos, ¿no? No pueden ser degradados. Así que era la fantasía que se tenía con relación a la basura, que era parte del imaginario represivo del momento, ¿no? Sí. Pero que en gran parte perdura todavía. Digamos, el vecino hoy saca una bolsa de basura a la calle, al tacho, donde sea, y la idea es que eso, bueno, desaparece. Arte de magia. Pasa el camión, claro, con suerte. Es una irresponsabilidad que tenemos como consumidores, que hoy en día sigue estando vigente, y la verdad que nadie quiere escarbar demasiado en esto, pero lo que sentimos cuando tenemos algo que nos molesta en nuestra casa, que nos está estorbando, que nos sobra, que nos ensucia, que nos da olor, que lo impregnamos de algo así infeccioso y contaminante, es que queremos deshacernos de eso, ¿no? Claro, claro. Entonces vos lo metés en la bolsa, lo cerrás y lo sacás fuera de tu casa y parece que con eso te desentendiste del problema. Ajá. Y en realidad tu basura, que sigue siendo tuya, sí, algún lado va a parar. Uh-huh. Y algún efecto produce, ¿no? Y vos cuando te lo desprendiste te desentendés, pero en realidad sigue teniendo todo un circuito, un camino, uh-huh, que en el mejor de los casos puede ser reaprovechado por los recuperadores, y si no, va a parar al relleno y quedará ahí por años y andás a ver por cuánto tiempo hasta que se degrade, hasta que se recupere eso, ¿no? Pero incluso toda la lucha que significó conseguir que ellos puedan acceder a estas plantas para poder reciclar apenas un pequeño porcentaje de todo lo que se tira. Bueno, digamos, vos bien lo marcás. La gran lucha de los recuperadores de acá de la zona de José Luis Suárez, que es el polo de recuperación más importante que tiene la provincia y el país, la gran lucha es justamente por acceder al material. Sí. En este periodo que yo estudié y que se prolongó unos años más todavía, la gran lucha de los recuperadores es que les permitan acceder al material, porque la visión que primaba hasta entonces era, por un lado, la visión higienista de que los recuperadores son vectores que transmiten enfermedades que vienen de la basura, ¿no? Sí. Y por otro lado, la idea de la propiedad de la basura, que esta idea que nuestro actual presidente lo anunció en su momento tan claramente, de que los cirujas estarían robando la basura que le correspondía a las empresas de residuos, ¿no? ¿Acordás? Claro. Bueno, esa era la visión que primaba en ese momento. Esto, por suerte, está superado, y quienes dijeron estas palabras las tienen que esconder hoy en día porque son impresentables. Las tiran a la basura las palabras. Claro, hoy sí, las desechan como basura, ¿no? Hoy entendemos que el recuperador tiene otra función, que tiene una función ambiental, que es una persona que nos está ahorrando contaminación, es una persona que está cumpliendo una función social, y social, que por eso mental, sí, es justamente la recuperación de basura tiene que ser alentada, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento todavía esto estaba muy en discusión, a mitad de la década pasada, y en los 90 ni contar, en los 90 era algo que estaba totalmente dejado de lado, mal mirado, ¿no? Uh-huh. Hay lo que tiene en general hay, con respecto al recuperador, hay mucho prejuicio, ¿no? La idea que se tiene es que si la basura es algo que nos contamina, es algo sucio, es algo que tenemos que deshacernos, que sacarnos encima, la persona que trabaja con la basura imaginariamente lo impregnan de la misma infecciosidad, de la misma contaminación, y entonces la persona entera del recuperador, imaginariamente la sociedad lo ve como algo sucio también, ¿no? Claro, claro. Sí. Es como que se arma una idea estigmatizadora respecto, sí, del recuperador, al que se lo ve como parte de la basura también, ¿no? Y se lo trata como tal, ¿no? Uh-huh. Me parece que eso hoy estamos intentando superarlo, pero cuesta mucho, ¿no? Ha sido un trabajo de una década larga para reivindicar la labor de los recuperadores. Sí, sí, sí, sí, sí, pero ahí mencionás en tu libro las plantas sociales. Bueno, mira, las plantas sociales son un logro de la lucha de los recuperadores. Los, sí, recuperadores de José Luis Suárez, que le ponen el cuerpo a la basura y han sido muy luchadores junto con las organizaciones de los barrios de la zona, como reclamaban el acceso a la basura y el SEAMS en ese momento no se los quería dar, no se los facilitaba. Ellos recurrieron a la técnica de lucha que se utilizaba en ese momento, que pasaba por el repertorio piquetero, es decir, por el corte de ruta, sí, porque era una población que padecía necesidades básicas insatisfechas, que no tenía modos alternativos para expresar su reclamo. Sí, el Camino del Buen Aire. Y entonces, el corte del Camino del Buen Aire ha sido su recurso habitual, sí, ¿no? Y a partir de esto es que el SEAMS se vio obligado a negociar con ellos, y empezó a partir del año 2004, después de la desaparición a manos del SEAMS y de la policía de un quemero, Diego Duarte, comienza entonces un proceso de tratativas, de negociación y de recomposición de ese vínculo, que da lugar a la aparición una tras otra de varias plantas sociales, que en su momento llegan a ser 9 plantas sociales en funcionamiento, que emplean mano de obra de recuperadores. O sea, que son los propios recuperadores que se autoorganizan, del mismo modo que se organizaban en la lucha de calles, en el piquete, en la asamblea, se organizan para formar estas plantas, SEAMSE o el Estado en su caso le da subsidios, los ayuda a organizarse y comienzan a funcionar. Sí. Con un montón de defectos, con un montón de debilidades, con un montón de cuestiones que uno podría plantearse, pero lo cierto es que terminan formando en pocos años el polo de reciclaje organizado más grande que hay en el país. Ahora, ellos trabajan con la basura cruda. Ellos trabajan con basura cruda domiciliaria, efectivamente. Claro. No, porque veo como un progreso, pero un progreso relativo, porque no es que se trabaja a favor de un modelo de separación en origen, sino que se trabaja llevando la basura cruda. Abriendo las bolsas. Y es un paso hacia adelante, pero es un paso donde todavía es bastante, las condiciones de trabajo son bastante indignas. Vos pensás que en los años que se fueron abriendo estas plantas, desde el 2005 hasta el 2009-2010, era lo que había. El sistema de recolección de residuos no tenía planteado todavía una separación de residuos secos, residuos húmedos, no había puntos verdes, no había ningún avance de este tipo. Entonces, lo que había era la bolsita de basura como salía de los domicilios, ¿no? Entonces, las plantas se arman para trabajar con esas bolsitas. Actualmente, algunas de las plantas, las más organizadas, llegan a tener convenios con algunos sistemas de asignación de determinado tipo de basura que permiten que sean más ricos los materiales que reciben las plantas, ¿no? Sí, por ejemplo, hay una de las plantas que actualmente tiene convenio con McDonald's y recibe todo el cargamento de McDonald's. Bueno, eso es un lujo para una planta de recuperación. Claro, vos ahí mencionás cómo incluso hay como una disputa entre las plantas por a ver qué basura podía llegar a cada uno. Claro. Una disputa con el SEAMSE, a ver qué planta es la favorita para ver que por ahí para el vecino de la ciudad de Buenos Aires, que uno se imagina, es todo basura, pero... Claramente no. Para el vecino común, la basura es toda una sola cosa, ¿no? Sí. No hay una sola basura, son muchos tipos de basura. La verdad es que la basura más rica es la que procede de los generadores industriales, ajá, de los que se llaman generadores privados. ¿Por qué? Porque ahí es donde vos te encontrás el material más puro en mayores cantidades. Por ejemplo, los residuos que puede producir una empresa alimenticia que descarta cartones o que descarta papeles, ¿no? Claro, sí. Entonces ahí el bulto que viene ya es en mayor cantidad material recuperable. Claro. Eso es mucho más rico. Bueno, esos camiones, los camiones de generadores privados, son los que estuvieron en disputa en primer lugar y el SEAMSE se negaba en ese momento a asignarlos a las plantas de recuperación de basura. La idea es que tenían, la idea que tenía SEAMSE en ese momento es que el propietario, el que generaba la basura, la empresa que descartaba la basura, era propietario de esa basura aún después de haberla descartado. Entonces, que no se podía reciclar sin autorización del generador. Cosa que era como una entronización de la propiedad privada del terreno de la basura, que impedía el ciclo de recuperación. Claro, aparte si son los dueños que paguen el traslado. Claro, si son los dueños, hazte cargo desde que nació hasta que muere el objeto, ¿no? La idea de las empresas privadas en ese momento, y sigue siéndolo, ¿no? Es, bueno, yo lo que me da pérdida lo descarto y ahora que se arregle el Estado con esto. Ajá. El Estado como empresa de todos, que se haga cargo del pasivo ambiental, y yo como empresa privada me quedo con la ganancia lucrativa, en el sentido positivo del valor, ¿no? Bueno, esos materiales son los más codiciados y esos materiales fue una larga lucha hasta que se consiguió que empiecen a ser asignados a las plantas de separación de residuos. Hoy en día el SEAMSE tiene una postura un poco más flexible en este sentido y las plantas de separación acceden a mejores, a mejores cargamentos de basura, pero en el momento en que yo escribí mi tesis, la verdad es que la lucha estaba centrada en que les dieran esos materiales, ¿no? Claro. Y el SEAMSE, lejos de entregarlos con un criterio de mejoramiento ambiental, lo retaseaba y lo escatimaba con un sentido político, es decir, bueno, favorecer a los amigos y a los que no, las plantas que no son amigos, que están muy movilizados y organizados, no le damos nada, ¿no? Claro. Sí, sí. Recuerdo también la disputa por los camiones que venían provenientes de Vicente López, San Isidro. Claro, porque en los municipios más ricos, que tienen, ¿tienen basura una más población rica? Más acomodada, más consumidora, la basura es más rica, la basura claro. tiene mucho más valor. No es lo mismo un camión de basura sí. que viene de San Isidro Centro que un camión que viene de la periferia de Florencio Varela, ¿no? Sí. Tienen otra riqueza, otra capacidad de recuperación ese residuo. Y entonces, bueno, ahí está el manejo que hacía el SEAMSA respecto de las plantas sobre a quién se la daba y a quién no, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hoy en día está primando un criterio un poco más amplio, ¿no? En el sentido de que SEAMSA cambió bastante la mirada y afloja un poco más el tipo de material que entrega, ¿no? Sí, porque el negocio de ellos es sobre todo la disposición final. Cuanto claro, más kilos haya en la disposición final, mejor. SEAMSA entendió que uh-huh. como empresa, como institución estatal, tiene que sobrevivir y que el relleno no tiene futuro y que el reciclaje sí, entonces de alguna manera hace una concesión a las políticas de reciclaje y dice, bueno, para poder seguir enterrando el 90%, aceptemos que estos muchachos claro. reciclen por lo menos el 10%, ¿no? Claro, eso me parece mejor, ¿no? Yo justo antes, no sé si nos estabas escuchando, pero dábamos la noticia de que el actual gobierno concedió al SEAMSA una ampliación de 160 hectáreas de los terrenos de Campo de Mayo claro. para ampliar el relleno sanitario. Claro, no sabía que se había decidido, pero sabía que estaba en curso esa decisión. Claro. ¿No? Es una decisión totalmente coherente con el resto del plan, ¿no? Claro, bueno, sí. Porque lo que se está usando ahí son espacios que son estatales, porque son zonas de Campo de Mayo, que no tiene población estable, y entonces, como no tiene nadie que reclame, se puede contaminar libremente, ¿no? Uh-huh. Total, es patrimonio público, esto no va a reclamar. Vos, Raúl, una pregunta, si vos fueras ministro de Ambiente, supongamos, ¿qué propondrías con el tema de basura? Mirá, a mí me parece que el modelo de plantas de separación de residuos sociales de sí. José León Suárez se puede extender a todo el conurbano bonaerense, uh-huh. porque tiene algunos ingredientes, algunos elementos que están en todos lados, que es pobreza, uh-huh. basura y recuperadores con necesidad de trabajar sobre esa basura. Uh-huh. Así que esto podría difundirse en cada uno de los municipios a un costo relativamente bajo. Uh-huh. Y la segunda cuestión es que los recuperadores pueden acceder al material allí donde el material está. Claro. Había iniciativas de los recuperadores mucho más económicas que instalación de plantas, que era simplemente que les permitieran acceder a donde está el material, recuperarlo y que después, si había un resto, lo taparan, ¿no? Claro. Así que me parece que pasa por alentar la recuperación, sobre todo manual, sobre todo de la fuerza de trabajo voluntaria que tenemos de recuperadores, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una fuerza de trabajo de mano de obra intensiva, con muy baja composición de capital y que genera, digamos, extraer recursos que van directamente dirigidos a los sectores de más bajos ingresos, sí. ¿no? La alternativa, ¿cuál es? La alternativa es más desarrollista, de tipo lo que tiene, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acá en Norte 3, que es poner una planta mecánica o biológica de separación de residuos, con poco empleo de mano de obra, con mucho empleo de tecnología, sí. administrada por empresas privadas que llevan su ganancia de estos contratos con el Estado, y que no emplea tanta mano de obra, ¿no? Claro. O sea, acá hay que elegir cómo querés reciclar. ¿Vos querés reciclar incluyendo gente o querés reciclar beneficiando empresas? Por ahí en ese caso habría que rever igual las condiciones en las que están trabajando, ¿no? Porque hoy si uno visita una planta, no sé, no, por ejemplo, no tienen guantes, como no decir, cabe duda. Lo mínimo. Claro. Está mejor que revolviendo dentro del SEAMSA, pero... No cabe duda que habría que, digamos, el Estado tendría que estar presente en los distintos aspectos de la vida de cada una de estas personas. Claro. Yo estoy hablando solamente de la dimensión puramente económica de cómo incorporarlo desde el punto de vista de su trabajo. Claro. Pero, los demás dispositivos de asistencia, educación... identificación, documentación, tendrían que estar presentes, ¿no? Ajá. Para eso tendría que haber una política respecto de toda la población marginal, que me parece que claramente no la está viendo, ¿no? Claro. Pero por lo menos, el satisfacer la demanda inmediata de esta población. ¿Cuál es la demanda inmediata de esta población? Acceder al material. Claro. Bueno, claro. Acceder a la basura, que se las den, ¿no? Si es basura, ¿por qué no se la dan? ¿Cuál es el problema? Y pero lo más rico que hay. Sí, bueno, lo que pasa que me parece que es la disputa que hay, o la que algunos pensamos de que hay distintos modelos. Y esto que es la basura se puede transformar, no es basura, sino que son productos, cosas, materiales que sirven para, se podrían transformar en alguna rama valor, de la industria. Que tienen valor, que tienen y valor. Que pueden volver al circuito productivo y transformar y procesarse, valorizarse. Claro. Ahora, lamentablemente hasta ahora la basura se la ve como basura. Eso lo tienen todos en claro, que la basura que tiene materiales que pueden volver al circuito productivo. La cuestión está en manos de quién, a quién va a beneficiar esa reincorporación. Claro. Si va a beneficiar a la mano de obra ciruja, que son pobladores marginales, o si el objetivo es perseguir solamente el beneficio de lo que más tiene. Claro. ¿No? Sí. Entonces, si nosotros alentamos el reciclaje en manos de los recuperadores, lo que estamos alentando es una redistribución del ingreso, una redistribución de la riqueza. Por eso... el gobierno no creo que quiera impulsar esta política, ¿se entiende? No, de hecho con la ampliación del relleno sanitario no creemos que la haga. El objetivo ahí al ampliar el relleno sanitario es que la gente siga consumiendo, siga produciendo basura y que las empresas que se encargan de la administración de la basura sigan desarrollando su negocio, ¿no? Te quería preguntar que después de la lectura de tu libro... un fenómeno, yo trabajé durante algunos años con los recuperadores urbanos, con los cartoneros de la ciudad de Buenos Aires, que es un fenómeno distinto al de José León Suárez, en algún sentido, y hubo un proceso muy interesante, porque después de la crisis del 2001, y con la reactivación económica, muchos de los que eran cartoneros, pero que habían tenido un oficio, dejaron y con la reactivación económica volvieron a sus trabajos de anteriores. Y el lugar fue siendo ocupado por hijos, por esposas, por otra gente. El lugar manteniendo las paradas, los clientes que cada uno tenía. Ese fenómeno del proceso de crecimiento... ¿Produjo cambios también en quienes estaban ahí en José León Suárez? Mira, porque es otro tipo de población, ¿no? Mira, acá la población que es de marginalidad dura, claro, consistente, es una marginalidad que incluso se ha mantenido durante la etapa de políticas inclusivas del anterior gobierno, ¿no? Claro. Pero eso es interesante. Lo que sí ha ocurrido es que buena parte de estos recuperadores han sido de alguna manera cooptados por la gestión de basura y se ha producido como una especie de segmentación por estratos de los recuperadores. Claro. Es decir, quedaron en la parte más baja de la pirámide, quedaron los recuperadores de los quemeros, los que van a la quema a seguir sacando lo que pueden. Una hora por día, ¿no? Sí. Un poco mejor ubicados están los trabajadores de las plantas. Claro. Un poco mejor ubicados están los grupos de referencia, los grupos de los que son más significativos dentro de estas organizaciones de las plantas. Y más arriba de todo ello, los presidentes de las plantas, que claro, claramente el SEAMSE ha tratado de privilegiarlos, ha tratado de darles un lugar preeminente respecto de los compañeros de base, y ha logrado una diferenciación, ¿no? Ajá. Y hoy en día, esto no está en el libro, pero ha ocurrido en los últimos años, hoy en día tienen una posición privilegiada de que uno duda hasta qué punto estos emprendimientos siguen siendo sociales, claro, o se han transformado en emprendimientos más privados, ¿no? Claro. Y esto explicaría por qué las condiciones de trabajo de los recuperadores de las plantas no han mejorado, ¿no? Claro. Bueno. Me parece que está viendo este proceso de segmentación así jerarquizada que hace que pierda capacidad de lucha en los operadores. Y más en un proceso, porque es interesante lo que decís de cómo se ha movido, cómo se ha estratificado, y más teniendo en cuenta que estamos enfrentando un proceso de crecimiento de la desocupación y que todo eso se va a ver reflejado en todos estos fenómenos, ¿no? Bueno, yo no tengo información sobre el seguimiento del fenómeno de los recuperadores en los últimos 3 meses. Lo que uno ve por la calle es que se ha incrementado la cantidad de recuperadores. Sí. Y la lógica de la supervivencia en la marginalidad indica que es muy probable que se incremente la cantidad de recuperadores. ¿Por qué? Porque el objetivo del ciruja no es hacer una ganancia, hacer una diferencia. El objetivo es garantizar lo básico, que es comer. Ajá. Entonces, mientras haya gente que no pueda asegurarse el alimento de otra manera, pero sí lo puede hacer a través del cirujeo, va a cirujear. Sí, claro. ¿No? Y no va a sacar muchas cuentas si gana más o gana menos. Lo que va a considerar es si le permite alimentarse o no. Sí, sí, muy y la muy verdad muy es que sí, que cirujeando materiales siempre hay posibilidad de tener un rebusque que es mucho más digno y mucho más ético que salir a robar o utilizar otras opciones que la marginalidad, que son ilegales y que la marginalidad siempre pone a la mano de la gente, ¿no? Sí, acá el desafío es cómo transformamos eso en un trabajo digno, uh-huh. en un trabajo que la sociedad comprenda todo lo que significa desde el punto de vista social, humano, ¿no? y ambiental. Claro. Y productivo. Claro, claro. Lo que pasa es que para considerar íntegramente el rol social del recuperador, que es lo que llevaría a este lugar de dignificación al trabajo recuperador, ¿no? Para resignificarlo, la gente tendría que replantear seriamente qué es lo que está haciendo con la basura. Tal cual. Claro. Y para replantearse la gente que está haciendo con la basura, tiene que replantearse la disposición al consumo y tal la cual. Sociedad de consumo en su conjunto. O sea, que es un replanteo muy profundo de toda la vida en sociedad que estamos teniendo, ¿no? Ajá. Y entonces ahí es donde sí, del modelo capitalista, digamos, claro, ¿no? De consumo, consumo, consumo. Modelo capitalista de vida, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí es donde el común del ciudadano, del vecino, tiene resistencia a entrar en eso, ¿no? Y prefiere mantener la otredad de decir, bueno, yo soy una persona normal y el que resuelve basura es una normal, y entonces lo dejo ahí afuera y no tengo que revisar nada. Sí. Bueno, nos está dejando un desafío. Yo creo que el desafío con la basura es repensarnos a nosotros mismos como consumidores. Tal cual. Y qué queremos hacer con nuestra vida, con los materiales con los que nos manejamos, con nuestra sociedad. Sí. Y ser responsables de lo que hacemos como ciudadanos, ¿no? Sí, claro. Está muy bien el mensaje. Bueno, Raúl, nos tenemos que despedir. Se nos está acabando el tiempo. Bueno, yo les agradezco mucho la entrevista. No, gracias a vos. Y quedo a disposición para que pueda ayudar en la próxima, ¿eh? Sí, te avisamos que el libro está agotado. Fuimos a Duncan, sí, y fuimos a Duncan y no había. Y no estaba. Nos recomendaron ir a la Biblioteca Nacional. Claro, claro, sí, ahí está. Bueno, cualquier cosa. Bueno, pero es un buen digital, mensaje para vos. La versión digital me la pueden pedir a la casilla de raúl@gmail.com. ¿Eh? Ah, buenísimo. Ahí está para nuestros oyentes. La casilla de raúl@gmail.com. Y la próxima charlamos del otro libro que nos contaste que tenés, el de la escuela de Carcelandia. La siguiente estancia fue la cárcel, efectivamente, que son los primos de estos recuperadores. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Muchas un gracias, abrazo, Raúl. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, nos pasamos del tiempo. Bueno, nos tendremos que ir, volver el viernes que viene. Sí. Y volveremos. Y tenemos más información sobre el SIAM. Se lo quedó medio al pasar, pero para que esto logre notoriedad tuvo que desaparecer una persona entre la basura, ¿no? Sí. Diego Duarte, que él lo mencionó medio al pasar. Sí. Pero era alguien que estaba recogiendo residuos y un policía le sugirió al conductor del camión que le vacíe el camión arriba a un niño de 5 años, que era Diego Duarte. Ah, 5 años tenía. Sí. Esa parte no la leí. Era un niño, sí. Ah. Bueno, sí. Esto a partir de esto estalló el conflicto, logró visibilidad, salió en algún diario y se transformó lentamente en estas plantas, ¿no? Como sociedad tendríamos que sentirnos culpables de estas cosas porque son bofetadas que uno recibe. Ajá. ¿No? Después, hay tanta hipocresía dando vuelta, se rasgan las vestiduras, pero cuando pasan estas cosas es la falta de humanidad, ¿no? Nos vamos. Nos fuimos. Chau. Buen fin de semana. ¿Te gustó el programa? Sí. ¿Qué le falta al programa? ¿Qué le agregarías? Jueguitos. ¿Cómo qué jueguito? ¡Quemado! Le falta todo el video, si no, ahí está.